Y el día 26 de marzo y escrito por la piedad, un buen combate afamado en el pueblo de San Julián. Murieron muchos pelones, murió una gran cantidad. Victoria no les decía que el día jueves no peleaba, porque era día de los santos y el Señor no perdonaba. Los peloncitos decían que la hora se les pasaba. Victoriano le manda un parte y al Señor Miguel Hernández: prepárense con su gente y vénganse todos cabales, que Rodríguez viene fuerte y nos esperan en los planes. La guerra de San Julián de verla daba pavor. Victoriano estaba perdiendo, pero le ayudó el Señor. Se viene Miguel Hernández al punto y sin dilación. Y ese general Rodríguez por la lomita subió, como traía buen caballo y el caballo lo salvó. Tiró la capa y la gorra, un rebelde la levantó. Ese general Rodríguez que no hallaba ni qué hacer, se me vienen acercando y ni un tiro les puedo hacer. Sin duda que les ayuda su divino Cristo Rey. Ya estaban las retaguardias muy bien aposicionadas, como que se oía rumor por las orillas del pueblo. Era don Miguel Hernández que venía pintando el cuerno. Ya andaban los peloncitos que no hallaban ni qué hacer, buscando rebozo y naguas pa' vestirse de mujer, metiéndose a las cocinas pa' poderse defender. Salieron a defenderse y al ranchito de García. Tenían miedo el asomarse y en secreto se decía: muchachos, ¿qué les parece? Perdió vuestra compañía. Victoria no les decía con una voz muy sonora: si no pueden con el rifle, tírenles con la pistola. Muchachitos, dense prisa y nos vamos a buen hora. Ya estaban las retaguardias muy bien aposicionadas, como que se oía rumor por las orillas del pueblo. Era don Miguel Hernández que venía pintando el cuerno. Victoria no les decía: Miguel, forma tú la gente y nos vamos a dar gracias al Cerro del Cubilete. Sería 26 de marzo, señores, tengan presente. Ya con esta y me despido, ya me voy en mi aeroplano. Aquí se acaban cantando mañanas de Victoriano, también de Miguel Hernández, que se agarran en los planos.